tenido que estar, digamos, en un reclamo constante para obtener, bueno, algunas migas, ¿no?, que caen de la mesa. Padre Spagnolo, ¿cómo calificaría la fe cristiana del obispo Jorge Novak frente a esta reacción? El tema de la fe, creemos de que se concreta no solamente en un discurso, que la Iglesia lo tiene y desde muchos años, ¿no?, sino que se hace en una práctica. Nosotros creemos de que la mejor manera de confirmar un discurso es con lo que se hace. Entonces hoy la Iglesia posee innumerables bienes, tiene muchos terrenos, casas, y tenemos muchísima gente durmiendo en la calle. O sea, ahí está la fe, ¿no? No los comparte la Iglesia. No comparte. Padre Spagnolo, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Que tenga un buen día.